que necesitaba, que se comunicara en ese momento y avisara a la familia, que agarre el teléfono de Fede y que diga, señora, o no sé, alguien conocido de Fede, tuve un accidente en ese momento. Porque ya, ¿de qué me sirve? Yo ya enterré a mi hijo, un hijo hermoso de 22 años, por el cual vamos a luchar y esperemos marcar tendencia para que se juzgue a este señor como corresponde, como a cualquier otra persona.